Bienvenidos a Invasión Colombia. El metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción Metal Yudan Colombia y Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Medios independientes especializados en música. Con ustedes, Dani Pérez y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Bueno, bienvenidos a la edición número 10 de Invasión Colombia. Eso significa que ya llevamos más de 2 meses de existencia aquí en www Asalto Mata Radio Rock. Como siempre, un saludo gigante a la distancia al señor Dani Pérez de Metal Yudan, que en estos días estaba entrevistando a una banda que ya sonó aquí en Invasión Colombia, y es a los chicos de Agatha. Por ahí los estuvimos escuchando como en el segundo o tercer programa de Invasión Colombia, Heavy Metal hecho en Colombia. Entonces también para que estén por ahí pendientes de las redes sociales de Agatha y de Metal Yudan Colombia, en cabeza del señor Dani Pérez. Bueno, entonces ya saben, por ahí si pueden, si no nos han seguido en nuestras redes sociales, Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía y Metal Yudan Colombia. Entonces un saludo para el viejo Dani Pérez, aquí desde Invasión Colombia. Para hoy tengo una banda de Ibagué, Ya habíamos tenido aquí también en Invasión Colombia una banda que venía desde esa ciudad. Tenemos a la banda de Human Eyes. Escucharemos todo su EP aquí en Invasión Colombia. Pero hoy vamos a hacer aquí una sección especial, un poco, para iniciar este programa, rindiendo un poco de tributo a la trayectoria que tiene La Pestilencia en el rock nacional. Así que me arriesgué aquí para iniciar el programa de Invasión Colombia, edición número 10, celebrando que es la edición número 10. Dije, pues voy a poner aquí 2 temas de una de mis bandas colombianas favoritas. Todo, a mí me gusta todo de esta banda, y es La Pestilencia. Pero pues escogí 2 clasicazos aquí para poner en Invasión Colombia. Y son los temas La Ciencia de la Autodestrucción y uno de los temas más emblemáticos de La Pestilencia, de esas primeras décadas de existencia de La Pestilencia, que es el tema Soldado Mutilado. Estos temas fueron incluidos en un CD que reunía los trabajos de La Pestilencia, Un Compromiso de Todos y Las Nuevas Aventuras de. Así que, rindiendo homenaje a todo el trabajo que ha hecho La Pestilencia por el rock nacional, independientemente de cómo suenen ahora, para mí siempre serán una banda totalmente representativa de lo que es hacer rock y hacer punk aquí en Colombia. Así que entonces con ustedes los dejo con la canción. Primero vamos a irnos con La Ciencia de la Autodestrucción, uno de mis temas favoritos, me lo aprendí cuando tenía como 14 años. Y con Soldado Mutilado. Vámonos con La Pestilencia, aquí rindiendo homenaje en Invasión Colombia. Gran pensantes, hemos creado un monstruo, las bombas radioactivas y nucleares, que descompondrán la humanidad y totalmente se autodestruirá. Ya creador no hay para volver a comenzar. Como dijo la sagrada maldición, el universo en 7 ya lo creó. Lanza todos los colores, toma una reacción, porque estamos dictadores, analiza esta situación, países independentistas, todas las escuchemos. Esto. líder del hombre. Teniendo el cierto ahora en dirección. No me estaría sentado al final a servir un gay. Pues así dábamos inicio entonces a esta edición de Invasión Colombia, rindiendo un poco de homenaje aquí a la pestilencia y todo el trabajo que ha hecho el señor Dilson Díaz por el rock nacional, por el rock hecho en Colombia. Bueno, entonces ahí teníamos los temas originales, ¿no? Porque una de las versiones más conocidas de Soldado Mutilado pues es la versión en vivo en un Rock al Parque, pero pues aquí teníamos la versión del álbum. Esa versión en vivo apareció en una edición especial del álbum El Amarillista, pero aquí teníamos la versión que viene en el compilado que les decía que se llama que reúne La Muerte y un Compromiso de Todos, y las nuevas aventuras de... Bueno, pues después de ese intro aquí a la edición número 10 de Invasión Colombia con la Pestilencia, pues vamos con nuestra banda invitada de hoy. Y es que la banda invitada de hoy no es nada más ni nada menos que The Humanize. Es una banda de la ciudad musical de Colombia, de Ibagué. Entonces tendremos aquí, escucharemos todo su álbum que se llama Lost Nation. Me gusta el título, me gusta el título, Lost Nation. No sé si tenga que ver con la idea que transmitía la Pestilencia en Soldado Mutilado, pero el hecho de pensar en que haya una nación que está perdida, pues me hace pensar mucho en Latinoamérica, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, pues por todo. Creo que la situación política de todos los países de Latinoamérica es bastante compleja. Por ahí los únicos que medio se ponen los pantalones a nivel ideológico y para conservar ciertas características que nos diferencien son los señores por allá de Bolivia. El resto, bueno. The Humanize de Ibagué está conformado por el señor John Escobar en la voz y guitarra, el señor Luis Castillo en la guitarra líder y el señor Jonathan Chacón en la batería y Sergio Núñez en el bajo. Son 5 temas de full poder que fueron grabados en Centauri Records y Perspicaz Studios en Ibagué, Colombia. Y la mezcla y el máster pues fueron hechos ahí mismo en Centauri Records. Todo el álbum fue producido por The Humanize. Sin más preámbulos, dejemos que sean los señores de The Humanize los que nos hablen un poco de lo que hay aquí en este álbum. Así que vamos a escuchar el tema que están escuchando de fondo. Estamos escuchando de fondo la canción Undeserving of Pain. Entonces la vamos a escuchar completica, pero dejemos que sea el señor Luis Castillo el que nos presente este temazo. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Hola a todos, mi nombre es Luis Castillo, soy guitarrista líder de la banda The Humanize. En primer lugar, envío un saludo fraternal a la gente de Asalto Mata Radio y a su espacio para bandas colombianas llamado Invasión Colombia. El tema que les voy a presentar se llama Undeserving of Pain, el cual es el primer track de nuestro primer EP titulado Lost Nation. Este tema fue inspirado en la desesperación que sufrieron nuestros pueblos nativos, los cuales de manera inmerecida fueron victimizados, torturados y violentados injustamente. A nivel musical, al momento de componer este y otros temas, siempre tuvimos la idea de hacer un death metal moderno, con elementos técnicos en todo el formato, con matices melódicos y progresivos sin perder la fuerza que caracteriza al género. Y bueno, no siendo más, aquí los dejo con Undeserving of Pain. Invasión Colombia. We'll be right back. Asalto mata. Asalto mata. Radio Rock. Bueno, pues qué tal. Ahí teníamos entonces a The Humanized con Undeserving of Pain. Quizá es lo que planteaba al principio de que soldado mutilado y el asunto este de la ideología de patria y la relación con Lost Nation, pues no es la misma intención, pero si ustedes se fijan, son ideologías que se complementan. Una cosa pues es lo que tiene que ver con los tiempos modernos y la otra lo que nos explicaba el señor Luis Castillo de lo que tratan de plasmar los señores de Lost Nation pues en sus letras y en su ideología como una ideología que va enfocada hacia el hecho de ver que nuestra región, no hablemos de una sola nación, sino que nuestra región pues justamente era esa parte del planeta que no merecía ese dolor que se implantó gracias a todos estos procesos de conquista y colonización. Me gusta la ideología que hay detrás de esta banda. Vamos a escuchar el segundo tema del EP The Lost Nation. El segundo tema se llama Cold Blood. Y después de este tema hablaremos un poquito de lo que es este género, que es bien interesante, el death metal melódico. Pero pues bueno, por ahora vamos a escuchar entonces el segundo track del EP The Lost Nation, de los señores de The Humanized, Cold Blood. Come on. Invasión Colombia. Ahí teníamos entonces Cold Blood. Realmente las letras de este EP, aquí hasta donde vamos, son realmente interesantes. El coro de este tema me gusta mucho porque dice más o menos algo así como eres un sangre fría resultado de un pasado cruel. La muerte es tu obsesión y bajo las ruinas moriremos. Entonces este Cold Blood pues no hace referencia a esas cosas que afectaron antes, sino más bien a lo que somos producto de eso, que todo eso que sucedió pues en ese entonces, ¿no? Además, una de las frases también me gusta mucho, dice: "Fire and hate run for your veins, fuego y odio corre por tus venas. Es una canción de esas bien, bien densas a nivel lírico. Ahí está plasmada la ideología de la banda. Creo que las letras, al menos la letra de esta canción, ya hablaremos de las letras de las otras canciones, es una letra que está bien pensada para poder llevar ese mensaje que quiere transmitir la banda a través de su ideología, y más en un EP que se llama Lost Nation. Este género, el death metal melódico, pues es un género realmente interesante porque pues a mí no me gusta la palabra subgénero, pero pues algunos han llegado a catalogar el death metal melódico como un subgénero del death metal. Porque básicamente pues lo que hace este género es justamente como coger toda la dureza de las guitarras del death metal, pero a ese death metal le añade componentes que son melódicos. En cuanto a la construcción de melodías y de armonías a partir de los diferentes instrumentos, y pues en algunos casos les añaden teclados. Yo aquí pues así de primerazo no alcanzo a escuchar teclados en esta banda, pero lo que sí se nota justamente es que la técnica en la interpretación de los instrumentos es una vaina bastante elaborada. Y pues justamente cuando pues uno se pone a buscar la información que hay detrás de The Human Eyes, encuentra que ellos llaman su género como Technical Melodic Death Metal, o como Death Metal técnico y melódico. Y se nota sobre todo, pero me llamaba la atención las líneas del bajo. Ya creo que de los que hayan escuchado aquí el programa Invasión Colombia saben que soy bajista. No tocaría tan bien como este man que toca aquí el bajo en The Human Eyes, porque es increíble este señor cómo hace sonar esas cuerdas ahí. Por lo que pude por ahí esculcar en su YouTube, este man está tocando un bajo de 6 cuerdas, y es algo que se nota, y se nota justamente la técnica. Bueno, entonces vámonos con el tercer tema. Dejemos que sea el señor Luis Castillo quien nos hable del tercer tema del álbum, de su EP Lost Nation. Este tema se llama We Are The Lost Nation, tema central y track número 3 de nuestro EP, el cual nace de una voz de protesta de nuestros pueblos latinoamericanos, los cuales no pudieron consolidarse como naciones culturales por causa de los procesos de deshumanización ocurridos desde la colonia hasta nuestros días. Así que aquí los dejo con We Are The Lost Nation. We'll be right back. Bueno, ahí teníamos entonces We Are the Lost Nation, somos la nación perdida que alguna vez ocupó este lugar. Estos señores se toman de verdad en serio lo que tiene que ver con su ideología en cuanto al asunto de las composiciones, de las líricas, y es que es realmente importante que se toman el tiempo de pensar las palabras para decir que en realidad sienten que esto fue una ocupación. Es una ideología que ha venido creciendo aquí en nuestro continente, y pues todo lo que tiene que ver con este proceso de ocupación que sucedió en nuestra Abya Yala, que era el nombre original que tenía América antes de, pues, de toda la conquista. Voy aquí a empezar a meter las manos al fuego para que me empiecen a criticar a veces, y es que de pronto algunas personas dirán: bueno, estos manes, ¿por qué defienden el territorio pero cantan en inglés? Pues eso es lo de menos, el lenguaje es universal y podrían cantar en el idioma que se les antoje. Y creo que justamente por eso en esta canción estos señores meten aquí una frase en ingano, que es el idioma de los pueblos inga de aquí de Colombia. Entonces creo que el lenguaje es lo de menos. Además, hay que tener en cuenta que una de las tribus más fuertes que existían en Latinoamérica, en América, pues justamente eran las tribus indígenas de Norteamérica, y fueron unos de los pueblos que más rudamente y terriblemente fueron masacrados en todos los procesos de conquista. Además, que todo lo que tiene que ver con las políticas de desplazamiento, las más agresivas sucedieron en Norteamérica. Aquí en Latinoamérica pues hay todavía países en los que se sigue dando la guerra a nivel indígena y a nivel de defensa del territorio. Así que me parece que estos señores utilizan la música de una manera realmente increíble para transmitir un mensaje de protesta en cuanto al asunto de la defensa del territorio y del patrimonio cultural que hay detrás de todo lo que tiene que ver con nuestra historia. Aquí en una de las estrofas ellos, la banda dice que al final ellos tuvieron éxito, pero pues la verdad creo que no tuvieron éxito, y más cuando existen bandas incluso como The Human Eyes, que a través de la música plantan una voz de protesta en contra de todo eso que no nos pertenece y que intenta borrar nuestra sangre, aunque ya no sea la misma, nuestro lenguaje no sea el mismo. Todo esto que hacen bandas como The Human Eyes, lo único que hacen es rescatar y quitarles éxito a esos procesos de invasión. La nación perdida está resurgiendo. Es que estos manes me tocaron aquí en el alma con todo lo que tiene que ver en cuanto a lo que yo creo y defiendo de Latinoamérica. Entonces, bacanísimo este tema y genial que lo escuchen por allá en Europa. Listo, entonces ahí teníamos a The Human Eyes con We Are the Lost Nation. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. Listo, entonces antes de seguir aquí con los últimos dos temas de The Human Eyes, vamos a hablar un poco de lo que ha venido sucediendo pues en estos tiempos modernos en cuanto a la música. Y bueno, aquí en Colombia nos hemos estado esforzando por mantener viva la escena del rock y del metal. Entonces, pues bueno, aquí se han estado generando muchos movimientos. Por estos días se estará celebrando también entonces el Festival Metal Revive. Es un festival que está orientado pues justamente a fortalecer la escena metal, y cuyos artistas invitados y que han estado ahí por convocatoria pues son bandas que sencillamente decidieron ponerse las botas. Entonces, así que estén ahí atentos a las redes sociales y busquen el Metal Revive en Colombia. Una de las bandas que se va a estar por ahí es una banda que lleva una trayectoria bien interesante. Está Sobibor, está Tears of Misery, está Leishmaniasis, pues entre otras de las que van a estar por ahí pendientes, y van a tocar en uno de los recintos más importantes aquí de Bogotá, que es la Media Torta. Entonces van a estar allá tocando, se va a estar transmitiendo en línea. Tenemos entonces el cartel aquí completo, pues va a estar Leishmaniasis, como ya les decía, Tears of Misery, Sobibor, Brain Blast y los señores de Brainicle. Bueno, van a estar por ahí, entonces atentos porque es un festival que vale la pena ver y estar ahí pendientes. Por otro lado, pues también se han estado celebrando otro tipo de festivales. Este fin de semana del 16 y el 17 también estuvo por ahí la mesa de rock de Zipaquirá. Aquí ya tuvimos una banda de Zipaquirá, de punk, tuvimos La Putanesca. Entonces también este fin de semana, el 16 y el 17, estuvieron celebrando el Zipaquirá Rock Fest. También busquen a Zipaquirá Rock Fest, porque no solo tienen ese festival, pues hay más cosas por las que están trabajando para mantener viva la escena. Y también por ahí tuvimos la posibilidad de estar compartiendo un poco de información a través de una banda de República Dominicana que se llama Lost. Pues no es netamente de Colombia el asunto, pero pues tiene que ver con la región. Y fue que también estuvieron transmitiendo el festival Calaveras Fest Iberoamérica. Entonces también lo pueden buscar en el canal de YouTube de Webson Radio y TV. Lo pueden buscar para que pillen ahí bandas de Centroamérica. Aparte de eso, pues también se va a estar celebrando el festival, se me olvida el festival aquí en Latinoamérica, o sea, el Festival Cardinal se va a estar celebrando también con muchos artistas del rock de todo el continente, desde arriba del Norteamérica hasta abajo, hasta la Patagonia. Así que pues entonces pueden estar ahí ojeando estos festivales, estén pendientes de toda la movida pues cultural que sucede en América, que es bien interesante. Y aparte de eso, pues en Colombia estamos haciendo mucho rock and roll y mucho metal. Entonces, bueno, vamos a escuchar al señor Castillo que nos hable de Human Complex Machine. Estos títulos a mí me gustan mucho estos títulos que incluyen sobre todo esas dos palabras ahí que son tan difíciles, que es lo humano y lo mecánico. Entonces, escuchemos al señor Castillo que nos hable de Human Complex Machine. Invasión Colombia. Bueno, el siguiente tema se llama Human Complex Machine, es el track número 4 del EP. Y bueno, pensamos en hacer un tema centrado en el humano como una máquina mental y físicamente compleja, que a lo largo de la historia y en muchas de las culturas a nivel mundial se ha caracterizado por tener una naturaleza violenta, ya sea por adaptación o simple placer. Este tema es uno de los más melódicos que hay en el disco. Tiene un intermedio con elementos progresivos y bueno, es un tema del cual nos sentimos también muy orgullosos. Así que aquí los dejo con Human Complex Machine. Hay que felicitar a estos señores por el trabajo tan impecable que hay a nivel musical, a nivel lírico y a nivel de producción en este álbum, en este EP. Bueno, yo no sé la diferencia entre álbum y EP, a veces lo toman como por la diferencia de la cantidad de canciones, entonces llamémoslo EP. Pero a veces el carácter de EP pareciera quitarle la calidad en cuanto al sonido, y estos manes lo que tienen es calidad en el sonido, o sea, el trabajo de guitarras, los blast beat de la batería y todo lo que hay detrás de la producción, en la composición de cuerdas es realmente interesante. Y pues obviamente la voz no se queda atrás, porque una banda a nivel instrumental, bueno, la voz también es un instrumento, pero digamos que a nivel de instrumentos de cuerda y de percusión de este nivel, pues necesita una voz que también le dé la talla. Y pues obviamente el vocalista de la banda pues no se queda para nada atrás. Y pues este señor John Escobar, que aparte de ser la voz también es guitarra, está haciendo un trabajo muy muy muy muy bacano también. Entonces, felicitaciones. Quiero nombrarlos una vez más: el señor John Escobar en la voz y guitarra, el señor Luis Castillo, mil gracias de verdad por tomarse el tiempo de mandarnos estas grabaciones y hablarnos un poco de lo que significaban y lo que había detrás de los tres temas que nos presentó, viejo Luis. De verdad, un abrazo desde aquí, desde Invasión Colombia. Al señor Jonathan Chacón en la batería, hermano, qué mandante eso para tocar los tarros, de verdad, saludos, felicitaciones. Y pues me quito el sombrero ante el señor Sergio Núñez, el bajista de esta banda, porque el trabajo de cuerdas que hay en los bajos es realmente impresionante. Ojalá algún día tocara yo así como este señor. Entonces, felicitaciones. Espero poder tener el material en físico. En físico sería genial. No, esta vez no lo tengo en físico. Tengo todo en digital. Gracias al señor Javier Matiz, que fue el que nos contactó con la banda. Un saludo especial al viejo Javier de Hybrid Minds, que también estuvo por aquí sonando en Invasión Colombia. Entonces, pues genial. Aquí estamos para aportar un poco a toda esta producción de rock, metal y punk hecho en Colombia. Y pues bueno, entonces nos vamos, los dejo con música, no sin antes invitarlos a que por favor sigan a la banda en sus redes sociales de Human Eyes, en Facebook, en su Instagram, y obviamente vayan al canal de YouTube, que en el canal de YouTube de la banda pues también van a poder ver algunos de los temas, y uno de esos tiene un video, On the Serving of Pain, que fue estrenado el 6 de abril de este año. Entonces pueden pillar ahí estos manes haciendo de las suyas en las cuerdas, porque hijo de madre, estos manes para tocar, ahí se les nota lo técnicos. Entonces pues espectacular, de verdad, felicitaciones. Recuerden, este fue Invasión Colombia, les habló Alfredo Sánchez Aguilar, y nos vamos entonces con el quinto tema. Y nos despedimos hasta la próxima. Gracias por estar ahí siempre conectados. Los dejo con The Crime de The Human Eyes de Ibagué, Colombia. Aquí en Invasión Colombia, edición número 10. Hasta pronto. Deprecating night, kisses the reality of the night.